muy contento por la gran victoria que pudimos sacar en Buenos Aires, el debut también. La verdad que era un conjunto de cosas buenas que bueno, me pasaron el fin de semana y que era lindo de disfrutar también. Sabemos bien que Primera División ya es otra cosa también, no es para hacer tampoco un mundo, pero sabíamos que obviamente no es fácil jugar en la Primera División y bueno, empezar de esta manera con el pie derecho nos da mucha más gana y bueno, empezar a trabajar de vuelta en la semana para el próximo compromiso también. Fue un partido bastante raro, donde nos pusimos en ventaja enseguida, quizás eso también nos ayudó para aflojarnos un poco también de toda la expectativa que se había generado antes por ser el primer partido. Y bueno, después en el segundo tiempo, debido a algunas expulsiones, probablemente uno, aunque no quiera, te tira para atrás, pero la idea en el segundo tiempo era convertir el tercer gol antes de la expulsión de Fede, era esa la idea. Pero bueno, cuando nos quedamos con dos hombres de menos más, ya tuvimos que empezar a defender un poquito más, que la verdad que lo hicimos de buena manera también, ¿no? Nos acoplamos bastante bien las dos líneas y bueno, era defenderse y tratar de meter alguna contra, que era casi imposible por el hecho de que cuando uno atacaba se sentía solo adelante con cuatro defensores. Pero la verdad que fue un gran partido donde se sacan muchas cosas positivas. Hay un gran conocimiento en el grupo de los que nos tocó estar, digamos, el viernes, y yo creo que eso fue también fundamental a la hora de poder defendernos y a la hora de atacar también. Hubo dos incorporaciones nomás de los que veníamos jugando dentro de todo el año pasado, y eso yo creo que fue clave a la hora del triunfo, ¿no? El Chipi está haciendo las cosas igual que hacía Cari y que hacía Fede. Son cosas esas que quizás no se ven mucho en la cancha, pero la verdad que ayudan un montón. Chipi no tenía problema de tirarse a la izquierda cuando Nico Castro se iba. Fede lo mismo, hasta llegó a jugar de 8, de 5. La verdad que es un equipo muy solidario y eso ayuda un montón a la hora de recuperar y también a la hora de jugar, ¿no? En Primera División sean todos un poquito más técnicos y dejen jugar un poquito más. En Nacional B quizás era un poco más de fricción, de jugar más al roce físico. Siento que en el medio campo hay una diferencia de Nacional B a Primera, que es donde te dan un poco más de tiempo, pero sí también son un poquito más rápidos a la hora de presionarte. Te dejan el espacio, pero a la hora de presionarte son un poco más rápidos. Es algo que noté, bueno, en este primer partido, me lo habían comentado más o menos que era así, y bueno, se nota que te dejan jugar, pero a la vez también son muy rápidos a la hora de presionar, ¿no?